Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Un programa de Radio Utopía para la tarde de los viernes. En radioutopía.es y en el 107.8, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Y aquí esta tarde con los componentes del equipo Crónica, se puede decir. Bueno, que paso a presentar sin más preámbulo, como es Diego, ¿no? Buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy ya se ha hecho honor a tu apodo, el de las bellas camisas, ¿no? A tu epíteto épico este que tenías de... Del verano, el verano, mira. El verano. Luego está también nosotros Sol. Buenas tardes, Sol. Hola, ¿qué tal? Tiempo. Un gusto que estemos otra vez reunidos en torno con ganas de volver. En torno a una mesa y a unos libros y a unos poemas, ¿no? Cristóbal, hola, Armando y compañía. ¿Qué tal estáis? Muy bien, mejor que antes. Bueno. Y Mica, ¿no? Mica, que ha sido la que nos ha propuesto hoy el tema que nos va a ocupar, que es en torno a la poesía con el tema de la amistad, ¿no? Mica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bien. Pues entonces feliz de reencontraros. Sí, la verdad es que da gusto terminar la temporada, ¿no? Sí. Que ha sido una temporada bastante, bueno, atípica, con altibajos, pocos programas, menos que otras, ¿no? Por razones... Este es el último programa. Es el último, sí. Vale. Pero, por ejemplo, hacía dos que no venía, o sea que... Pero vale. Está bien cerrar también así hay la, que cerrar, la temporada. Hay que cerrar bien con la amistad. Eso porque es. También a nosotros nos une la amistad, ¿no? Eso, o sea, es, sí, sí. Este es un programa muy peligroso, que puede caer en lo lacrimógeno y en lo cursi, ¿no? Y en lo ñoño. Podría. Pero nosotros somos así, somos cursis, ñoños, y sí que serían un poco horteras. Es que seríamos... O sea, es que pues si hay yo, amistad, o sea, mirad, si es hortera, sí. No quería decirlo en público, pero uno de los miembros del equipo, no voy a decir el nombre, ha propuesto que pongamos una canción de Miguel Bosé. Y entonces, claro, yo he dicho que no, porque es que aquí en la radio me pueden destituir. A mí, no a la persona que lo ha propuesto, ¿no? Y claro, yo tengo un prestigio, esta radio es una radio que lleva desde el 91 sin poner a Miguel Bosé. Y como tú comprenderás, ya solamente decir estas palabras delante de este micrófono puede que se joda. Incluso oye, que me imagino que ese prestigio que vendrá por la audiencia, ¿no? El número de audiencia que tienes será tan alto que ya... No tiene que ver con por el la número. Calidad, no la cantidad. Esto es una prueba de amistad. Sí, exacto. Está bien. Una prueba de amistad. No una prueba de amor, pero en el ámbito de la amistad, ¿no? Bueno, Mica, cuéntanos un poquito qué fue la que lo propusiste, ¿no? Pues es que lo propuse porque me enamoré de un poema de Aurora Luque, Sobre mesa, escolio de banquete, pero no fui lo suficientemente valiente como para proponeros Aurora Luque al completo, porque quizás, a mí me gusta mucho, pero quizás sea una poeta que, bueno, hace muchas referencias a la Grecia clásica y puede resultar un poco densa. A lo mejor como broche final de temporada, ahora que entramos en el verano, pues no sé. A lo mejor os la propongo luego en el invierno. Bien. Quizás sea una poeta de invierno. Está la gente ya con las bermudas, las chaclas, exacto. Tal, y no estamos para intelectualidades. Para algo demasiado denso, pero bueno, quizás vuelva buena luego, estrategia, Mica, bien, luego bien. Pues ya lo vas dejando no para... No sé si hay poetas de verano y poetas de invierno. Oye, yo creo que ya saca sí, un tema sí. Interesantísimo, ¿eh? Yo creo sobre que... De temporada, ¿no? Sí, yo creo que hay poetas y de rebajas. Pero está claro que estamos ahora con un tema que es de primavera-verano, que es la amistad. La amistad, y sí. Y hay que saber si existe... No, pero porque... un momento, pero en invierno a lo mejor es casi más necesaria, ¿no? Bueno, ya, no, pero... o sea, ahí está. Hay que... sí. Bueno, pero... en el invierno hablamos en tiempos anteriores al del cambio climático. Sí. Ah, bueno. Claro, cuando había un invierno, ¿no? Bueno, pues a mí me ha pasado, entre los libros que sí que he estado leyendo y tal, hay uno que yo siempre he tenido la tentación de proponer ese libro para hacer un programa, que se llama Habitaciones, de Luis Aragón, y nada, pues estaba igual. ¿Encontraste así, algo ahí? Porque yo fui a mirar. Y no te atreves a proponerlo, igual que yo no me atrevo a proponer a Aurora Luque. Bueno, es que lo tengo ahí, porque bueno, yo creo que es un libro que puede gustar mucho. Bueno, para lo que iba, que es lo que estabas diciendo tú, yo muchas veces cuando vuelvo a un libro, pongo, ahora estoy en, y pongo la fecha. Entonces, sí, a lo mejor también. El libro lo compré en 2003, entonces vuelvo a leerlo en 2008, sí. Vuelvo a tal. Y este libro tenía anotado, no sé, diciembre de 2007, diciembre de 2014, noviembre de 2000 tal. Para mí, mira, es una lectura de invierno. Noviembre de 2013. ¿Sí? El regalo de una amiga. Yo creo que sí, Elena. Que hay lecturas de invierno. Entonces, y de verano. En noviembre de 2013 me enamoré de Aurora Luque y claro, era ya el otoño-invierno. Ya. Los papeles. Podemos volver en invierno a Aurora Luque. O sea que yo esto de la poesía de temporada... Yo creo que sí, que hay algo. Hay ahí, algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, apetece leer, sí. A lo mejor, algunos un poquito autores, más denso. Algunos, tal. Bueno, pero sí. Como hemos puesto el aire acondicionado, sí. A lo mejor puede ser de Aurora Luque, ¿no? Sí, exacto. Entonces ocurre eso, que como no me atrevía a proponerla al completo, me tenía que inventar algo para leer su poema. Y como es un poema en el que se ensalza y se celebra la amistad, digo, pues ala, por ahí me meto. Entonces, ¿y entonces vas a empezar o vas a cerrar el programa con el poema? Ay, yo empiezo, porque yo aquí coge la pasta y corre, o sea, coge el poema, léelo y después ya a corazos. Y ya se abre la verga. Como hicimos Cristóbal y yo con Elliot, ¿no? Exactamente, igual. ¡Qué programa mítico! Claro, coge la pasta y corre. ¡Ay, que se me ha pasado! Es que se me ha quedado el papelillo. ¡Anda! Y pues quería igual que se te hacer... pasa el turno, ¿eh? Sí. Cuidado que está Cristóbal ya ahí a punto de... Ah, sí. Bueno, es que... Pues si queréis, empiezo. Entonces, Driver, ese era el motivo. Era una excusa para leer a Aurora Luque, ¿no? El título es Sobremesa, escolio de banquete. Y aquí me encuentro con una palabra que no entendía, escolio. Y es, nos aclara aquí, los escolios eran poemas breves, recitados o improvisados en los simposia o banquetes del mundo clásico. Reuniones en que se ensalzaban las virtudes de dioses, héroes y humanos. Y se conversaba sobre los más variados temas, ética, filosofía, arte, vida política de la ciudad, etc. El escolio de Luque... Es un elogio a la amistad, tan vinculada a la comensalidad. Pues nada, yo cojo ya y lo leo. Sobremesa, escolio de banquete. La mesa, si se puede, dando al mar. El almuerzo fue lento. Se permite olvidar quien habla con amigos que el tiempo sigue afuera, golpeado por el reloj. El duro oficial de rutinas. Intervienen las olas en la charla, con sus picos de espuma y de molicie, y sus frescas honduras. Así nuestras palabras. Una vez conversados los trabajos y días, entre platos vacíos de aceitunas y rojos salmonetes, cuando el vino roló de copa en copa, entonces buscan silla raros sueños. Esas puntas de anhelo tan solo compartible con aquella o aquel a quienes llamas amigos con orgullo luminoso y antiguo. Los grumos de fracaso se disuelven. Logran su medicina merecidos entre palos de dos o tres veleros esteantes y gaviotas que espían la modorra del mar. Ya se apaga el rumor en otras mesas. ¡Qué bálsamo la escucha! Dejar viajar los ojos con las alas del vino al horizonte. Aceptar como joya donada por la vida la capa suavemente moteada que el sol pone en los hombros de esta hora de amigos. Que el ferry de Caronte me permita facturar esta bolsa de memorias. Bravo. Ahí queda eso. Ahí queda eso, ¿eh? Fuerte, no, no me extraña que te impulsara a proponer sí, el es tan programa, bello, ¿eh? ¿Verdad? Muy además, sugerente, lo tengo subrayado a tres o cuatro colores ahí. Sí, es que tiene como varios niveles el poema hay también. Hay que trabajarlo mucho. Es bellísimo. Bueno, es un poema también, quizás más bonita las ideas que dice, ¿no? Que en sí el poema. Me, no. Me gusta mucho... Lo que dice, ¿no? Sí, la atmósfera que crea atmósfera. De intimidad, sí. De un momento relajado sí. Entre amigos frente al mar. Porque pero ahí mezcla las reflexiones y luego que te describe, ¿no? Los salmonetes, sí. El sol, las gaviotas. Sí. Lo mejor los salmonetes. Sí. Es que es como muy visual, ¿no? Ya la raspita del salmonete. Aurora Luque, ¿de dónde es? Ella es de Almería. Entonces, claro. Me sonaba que era de... Claro, entonces tiene muchas referencias, sí, ¿no?, al mar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya, pues ya la leeremos. Pero vamos, si no es el mar, bueno, invierno, pues una terracita. En invierno ya lo mandará... En invierno vuelvo con Aurora Luque. Cuando necesitemos un poco así de algo sureño. Sí. Cuando estemos ávidos de... Se nos hayan acabado ya las raciones de pescadito, ya pensemos en el pasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vertientes... has hablado de la comensalidad, ¿no? De compartir, ¿no? Yo creo que es una de las facetas interesantes de la amistad, ¿no? Esa comunión, esa compañía... En torno a una copa de vino... Sí, ese comer y beber juntos, ¿no? Sí. Yo no sé si eso es algo que pasa en todas las culturas... Desde luego en esta sí. Supongo que bueno, sí. Nosotros tenemos una palabra que no tiene traducción a otros idiomas, que sobremesa. Es... Sobremesa. Ay, vale. Esa idea. Y la idea, además de la palabra sobremesa, ahora si uno busco lo que significa, sí, es pues ese tiempo posterior a la comida... Que se puede juntar con la cena. Que se puede juntar con la cena, que puede ser con la familia, que puede ser con los amigos, ¿no? Sí. Ese momento de encuentro y de disfrute con el otro. Y que ya no está la cosa de, bueno, ya hemos comido, nos vamos. Que no venías a comer, sino a estar con los amigos, ¿no? A hablar. Claro. Bueno, la comida es como vehículo o como pretexto. Bueno, como cosa que está ahí, excusa, pero que vamos, como que excusa, no se venía a eso. Sí, como excusa. Sí. Para disfrutar de ese momento tan gustoso, ¿no? En general, tenéis unas sobremesas muy largas. Yo sí, yo a veces sí. Sí, hasta la noche a veces. Es maravilloso. Claro. Especialmente quizás en vacaciones o fines de semana, que es cuando tienes más tiempo, ¿no? Sí. Es que es el día entero dedicado a compartir, ¿no? Ese momento. Compañero, compartir. También vamos a ir sacando por la etimología también el programa, ¿no? Yo creo que la raíz etimológica de todo lo que estamos hablando es compartir. ¿Y de amistad? ¿Lo sabéis? No, amistad. No. Al principio creo que la miré. Pero luego me fui por lo de compañeros y me fui por lo que te digo, la raíz de com, pero bueno, eso que lo está mirando Diego Lamas. Bueno, del latín vulgar a amicitas, amicitatis, derivado del latín amicus, amigo. Aquí lo que viene en la RAE, pero no viene de... Busca diccionario etimológico. Un segundo. Bueno, vamos, mientras que podemos ir leyendo alguna otra cosa o tal, no sé si Sol quieres... No, es que es muy difícil encontrar poemas realmente que le gusten a uno. Yo he encontrado algunos, pero la amistad, paradójicamente, tiene un lado pastoril, un poco pastoril, sí, que no me gusta nada. Que es la cosa cursi un poco... Sí, la tiene cursi, yeah. Adolescente también, dame tu mano y no sé qué, y mi mano... Bueno, es que la adolescencia es una etapa en la que la exaltación de la amistad es permanente, sí, ¿no? Es permanente, pero es inútil, porque no es amistad, o por lo menos en un tiempo... La pandilla, puede ser, ¿no? Y es más voluble, puede ser un momento de iniciación, eso a lo mejor sí, pero no de amistad. Yo entiendo que la amistad viene a partir de los 30 años, creo, ¿eh? Bueno, ¿sí? Pero no, yo creo que cada... Perdona. No, pienso que empiezas a cultivarla desde pequeño. Yo desde niña, sí, recuerdo los corrillos de niñas en el recreo. Lo que pasa es que, bueno, ahí estás aprendiendo a relacionarte con los demás. A eso voy. Y ahí es cuando diría yo que tienes más amigos. Luego ya muchas veces son compañeros o que sé, parejas o familia. Pero luego de niños sí que son amigos, ¿no? Que sí, todos son amigos, de hecho. Yo sí que veo que la amistad tiene, bueno, como todas las relaciones, un componente circunstancial, ¿no? O sea, que tienes unos amigos a unas edades, otros amigos a otras, unos amigos en el trabajo que luego a lo mejor nunca más, pero son amigos, ¿no? Claro. Nunca los ves fuera del trabajo, no sé, en la radio o donde sea, ¿no? Bueno, nosotros mismos, nosotros solo nos vemos, bueno, con Mica es diferente, pero nosotros solo nos vemos aquí, prácticamente, y es una amistad, yo lo entiendo como una amistad. En torno a algo que nos emociona. O sea, que tiene un elemento circunstancial, puntual, ¿no? Concreto y tal, ¿no? No sé. Bueno, y la amistad que puede entrar y salir de tu vida, ¿no? Gente con la que a lo mejor tienes una relación más intensa unos años y después por el motivo que sea, pues se enfría o se aleja... O incluso tú decides, no, es que ya te echo de mi vida, no te quiero aquí, fuera, sí, sí, ¿no? La amistad tiene hay muchas circunstancias, ¿no? Muchos matices, sí. Sí que es cierto que con la familia, pues según naces, pues los tienes hasta el final. Mientras que los amigos tú puedes seleccionar o bueno, se dice que, que los amigos son la familia que eliges, la ¿no? familia elegida. Entonces, bueno. Claro, yo creo que ahí radica su valor, ¿no? Claro, claro. Porque eliges en que, la elección y que te eligen. Que te eligen. Claro, claro. Porque tiene ahí sí. Una doble dirección, sí. ¿No? En ese... Sí, pero diría yo que con la familia es más fácil. Con los amigos, no sé por qué, no sabría decir por qué, pero la amistad requiere también... Cultivarla y sí, cuidarla. No sé si la palabra es esfuerzo, pero sí que... Es un trabajo, yo creo trabajo que sí. es un sacrificio. O sea, a mí, por ejemplo, me da miedo no está... irme de viaje con amigos. Yo no me suelo ir. Por si no hay... Porque ya. Me parece peligrosísimo, un riesgo enorme de perderla. O sea, sí. Me agrada especialmente, también te digo, ¿no? O sea, ya. Por eso con la familia es como, bueno, hay ciertas cosas que ya sabes y que, bueno, que muy mal se tiene que dar para que ya no rompas con tu familia, ¿no? Pero con la amistad me parece una cosa más frágil. Más no sé frágil, decirlo. ¿Verdad? Algo así. Más delicado. Y que uno tiene que trabajarse más por la familia, no sé por qué. Van a parece estar que ahí. Están ahí. Sí. Pero sí, los sí, amigos sí. No. Sí, es un poco injusto, ¿no? Para también para con la familia, que muchas veces lo damos por sentado. Sí, ¿no? sí. Yo es que diría, que bueno, estoy pensando un poco esto, ¿no? Porque para intentar encontrar los poemas sobre este tema, he intentado hacer un análisis de lo que la amistad significa. Y en primer lugar, veo que tienen que ser personas que tienen relaciones simétricas. O sea, tiene que haber simetría, no asimetría, simetría. Es decir, por mucho que digan, los padres no podrán ser amigos de sus hijos nunca. No. Y las madres que te ponen y dicen, ay, hijo, que lo que quiero contigo es que seas primero mi amigo, no. Tírate por la ventana. O un profesor y un alumno, profesora y alumna, es incompatible. Donde hay relación de poder, no puede haber. No, trabajamos en equipos diferentes, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Que se tiene que mantener relaciones simétricas. Y en la segunda es que tiene que haber un proyecto ético común, compartido. Unos valores comunes, quizás, ¿no? Unos valores, como tú quieras, pero tiene que haber algo, porque luego hay gente con la que puedes mantener relaciones simétricas, pero no coincides. Y yo creo que se coincide con aquellas personas que tienes unos valores que compartes hasta el final. Y si hay una persona que encarna estas dos cosas, es decir, con la que puedes mantener relaciones simétricas y a la vez compartes un proyecto ético de vida, ese puede ser tu amigo. Sí, ese puede florecer, ¿verdad? Puede. ¿Y tú no tienes amigos con los que no tienes, no sé, proyecto ético común tipo? Que son de derechas y de izquierdas, que... No, mira, ese es un tema que he comentado mucho con mucha gente. Es un tema, además, que me ha sorprendido en la porque vida a veces con pasa, 30 ¿no? porque o 40 luego años. Luego descubres que tu amigo o tu amiga era pero, de derechas o lo que sea, ¿no? Con 40 ¿y qué años vas a hacer? Empezamos una tarde ahí en Cangas con unos amigos y tal, y nos dimos cuenta todos que todos mis amigos y los suyos y todos eran todos izquierdosos del mismo palo y que no había ni uno. Y luego con el paso del tiempo he tenido uno que es más bien de un centro de derecha, pero ese uno estamos con él, no es tan amigo. Con él es amigo, pero por las circunstancias. No lo hubiera sido de forma natural. Y los amigos de forma natural que he tenido siempre son de la misma ideología política. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Habrá excepciones, ¿eh? Pero en general suele correlacionar. Yo creo que depende de la persona. Yo entiendo perfectamente lo que dices. Yo creo que al final tú te relacionas con un sector muy pequeño, ¿no? Porque eliges, sobre todo en las ciudades, ¿eh? En los pueblos te tienes que relacionar con lo que hay, ¿no? Con los quintos que llaman y tal. Pero conozco gente que tiene una apertura tal, ¿no? En su mentalidad y tal, que es capaz de ser amiga de gente que yo no podría, ¿no? O sea, yo admiro eso en realidad, ¿eh? Claro, es que yo, por ejemplo, yo mi experiencia no es esa. La mía tampoco. Y además creo que cuando hablamos de tolerancia, yo creo que lo que se trata es de eso. O sea, de poder tener una relación con una persona. Bueno, luego, a ver, hay grados de amistad. Y hay, pues, hay amigos. Y hay grados de divergencia también. Sí, bueno, pero sí. Yo. Pero hablamos, por ejemplo, de política, pero no sé. O sea, quiero decirte, a mí me gusta un tipo de música y a lo mejor a amigos míos, pues no les gusta absolutamente nada y nunca iríamos a lo mejor tipo de vida, punto, incluso. O de tipo de vida, o tal y cual. Perdón, entonces, claro, yo creo. O sea, que no solamente es por las. o sea, por lo que cuando es el conjunto, los dos conjuntos de matemáticas. Sí, la intersección. Que con que haya una intersección de algo, sí, o sea, no tienen que estar superpuestos esos círculos. O sea, yo no busco personas idénticas a mí. Claro, claro. Porque al final lo que pienso es como, bueno, bien, porque seguro que conozco gente maja, porque es un tío majo, pero digo. Coño, ¿dónde está el otro? Cuando digo el otro, ¿dónde está el otro? Yo quiero conocer a personas que ven la vida de otra manera, ¿no? Sí. Y si puedo tener una amistad con esas personas. Claro, no, pero el caso que yo decía era una investigación a posteriori. Es decir, después de años, ¿no? dije, bueno, ¿cuántos amigos tengo? 3, 4, 5. Bueno, pues coño, este es radical, este es el peor, este tal, o sea que todos estábamos en el mismo elenco sociopolítico, pero a posteriori yo por supuesto cuando me encuentro con alguien, cuando me encontré con Armando aquel día que nevaba y yo fui con mi coche, en lo último en lo que pensé era en su ideología, o sea... Iba en un Mercedes él, ¿eh? Iba en un Mercedes. ¿Un Mercedes blanco? Sí, no, blanco se puso... sino que de repente aquello empezó a nacer y yo no sabía de su ideología ni la supe hasta meses más tarde. O sea, no se tiene a priori eso en la cabeza. Yeah. Pero sí que es cierto que es algo que a posteriori une. Es algo que une. O sea, no lo agota porque hay elementos luego más personales, pero me atrevo a decir hasta que casi puede ser una condición... Conditio sine qua non. Sine qua non. Casi. Pero claro, a veces conoces gente y pues, no sé, yo mi experiencia es pues en la adolescencia o de pequeña, conoces gente y luego se va formando su carácter y descubres pues que no tenías tanto en común. Pero claro. Sin embargo, la amistad sigue ahí. Pero en la adolescencia es que queda claro, muy lejos todavía. Bueno, sí, pero bueno, eso pero, que... Pero sigue ahí, pero cada vez quedas menos. Tienes tu amistad, eso puede ser. Porque bueno, luego pues la vida en general puede ser larga y no sabes esa amistad si era tal cosa, ¿no? Pero que muchas veces tienes una amistad con gente que luego descubres un poco cómo es y no tiene por qué ser eso como algo que te separe de las personas, ¿no? O sea, que bueno, que la amistad pues puedes tener puntos en común con la gente. Bueno, o no tanto, ¿eh? Incluso yo creo que las divergencias pueden ser algo positivo en las relaciones de amistad. Uh-huh. Quiero decir, yo ya sé que fulanito o fularita y yo, para muchas cosas, somos diferentes. Uh-huh. Entonces, algo hay que nos une. Es que no es obviamente algo que no son las diferencias. Entonces dices, bueno, tampoco, mientras sigamos diferentes, a lo mejor cuando con un amigo sois como dos gotos de agua y con el paso de la vida, pues todos cambiamos, a lo mejor ahí cuando de repente... ¿no? Al surgir la diferencia, entonces, o sea, yo no lo veo tan claro. O sea, creo que puede haber amistades con personas diferentes, de gustos, de opiniones, de ideas, y bueno, de valores. O a lo mejor también son amigos, como que nos pasa con todos, o sea, que sean más como nosotros o no, que compartimos unos años y luego pasa un tiempo y no por las diferencias, sino por cosas de la vida. Oye, claro, pues uno va por un lado, otro va por otro. Sí. Claro, se va de la ciudad. Eso, vamos, sí. Yo, por ejemplo, mi mejor amiga se fue a Irlanda y ya, pues. Yeah. Sí, somos amigos, pero. Sí, bueno, claro. Y luego la distancia no ayuda tampoco, claro, porque la amistad hay que alimentarla. Sí, hay que cuidarla, hay que cultivarla. Y se tienen que dar unas condiciones. Pues llevamos aquí media hora hablando y sin leer más. Yo ya te he pedido vez, pero bueno. Yo eres especialista en meter el codo, ¿no? Ahí, codazo. Hombre, además que voy estamos abonando el terreno. Venga, os voy a sorprender con Antonio Gamoneda, un histórico en esta casa. El del peine, ¿os acordáis? El de la vergüenza. Sí. No os escondáis ahora, qué bien que os gustó ese poema. Caigo sobre una silla, Antonio Gamoneda. Cuando yo caigo sobre una silla y mi cabeza roza la muerte, cuando cojo con mis manos la tiniebla de las cazuelas o cuando contemplo los documentos representativos de la tristeza, es la amistad quien me sostiene. Toma ya. Cortito, preciso y conciso. Os lo leo otra vez si queréis. Sí, por supuesto. Venga. Cuando yo caigo sobre una silla y mi cabeza roza la muerte, cuando cojo con mis manos la tiniebla de las cazuelas o cuando contemplo los documentos representativos de la tristeza, es la amistad quien me sostiene. Los documentos representativos de la tristeza, me gusta esa... Pues todo, esa expresión, ¿no? Cojo pues, con mis manos la tiniebla. Está muy bien, muy preciso. Sí, muy bien. Cuando yo me caigo sobre una silla y mi cabeza roza la muerte, cuando cojo con mis manos la tiniebla de las cazuelas o cuando contemplo los documentos representativos de la tristeza, es la amistad quien me sostiene. Sí, la amistad como red que te sostiene, sí, claro, sí, sí, en momentos sí. complicados. Sí, sí, es que están sí, ahí. No, está muy bien, sí, está muy sí, bien. Sí. Sobre todo yo, tristeza, yo creo, la muerte, sí, sí, sí, es que sí yo creo que eso, que la soledad solo se puede resistir con amistad, aunque sea lejana. O sea, yo creo que va un poco por ahí. O esa y o es ya soledad, más, no, eso la o soledad, es muerte. Sino eso, muerte, tristeza. Claro, sí, sí. Tristeza, ese abatimiento que a veces tenemos todos, mm-hmm. que solo te saca mm-hmm. eso, sí. Sí, cuando la vida te da un golpe, te lanza y caes, pues ahí están para echarte una sí, mano, sí, para claro, volver claro. a ponerte en pie. La amistad, sí. de un amigo mío decía que hablaba del amor, ¿no? Pero antes de entrar hablábamos de las... Bueno, de las si concomitancias, ¿no? Si el amor es un tipo de amistad o si la amistad sí. es un tipo y de este amor. Y este amigo decía, dice, el amor, en lo bueno lo mejor y en lo malo lo peor, ¿no? Ya. Y era verdad, o sea, yo creo que es verdad eso. Entonces yo creo que la amistad pasa bueno, algo también así, ¿no? También, porque sí. es verdad que sí es una red, un soporte, pero bueno, vosotros que sois de filosofía sabéis muchísimo más que yo de todo esto, ¿no? Pero vamos, está claro que la ética consiste en eso, en saber que el que más daño te puede hacer, el que más bien te puede hacer, pero al mismo tiempo sí. el que más daño también es otro hombre, otra mujer, ¿no? Sí, es, otro acuerdo, amigo, sí. ¿no? O sea, las dos caras. Bueno, y quien te duele al final es eso, alguien a quien realmente quieres, ¿no? Exacto, exacto. Entonces no quiere. Es bueno, cualquier persona que hombre, te la vaya amistad a dar es, igual. Es una entrega, ¿no? Es una apertura de uno y al final es pues como que nos ponemos en manos de ese otro. Claro. Y si, claro, ese otro, digamos... Puede, el daño que nos puede proporcionar, pues sí. Sí. puede ser vulnerable, claro. Claro, en ese claro, caso. Claro. Exacto. Sí, y a mí pero me ha interesado que al principio, porque voy a contar yo un poco lo que me ha pasado preparando sí. el programa. Cristóbal, has dicho algo de ñoño en algún momento dado, ¿no? Sí, sí, que daba lugar a poemas ñoños. Sí, esto sí. es. Claro, y mi pregunta es: joder, ¿por qué siendo un sentimiento en el fondo tan valorado? Totalmente de acuerdo. Tan preciado, que, ¿no? que de alguna forma. Joder, pues uno, joder, pues piensa en sus amigos, cuando estás con tus hijos y tal, bueno, a ver quién tenga buenos amigos y que tenga tal y cual, ¿no? Yo sé, o sea, que es una cosa que es importante en la vida. Joder, ¿y por qué? Porque, a ver, yo, desde que Mica nos propuso el programa, dije, bueno, hay tiempo, voy a ir cogiendo cada tarde unos sí, sí, libros. Sí, hay tiempo, igual, qué tal. Trampa eso de hay tiempo. Ya, yo tenía sí. la misma idea. Bueno, pero la cuestión es que yo me he puesto, hombre, unas cuantas tardes, ¿eh? Y no encontraba poemas sobre la amistad. Exacto. El amor, la naturaleza. Sí, la sí, sociedad, totalmente de acuerdo. Uno mismo. Sí, sí, sí. No, uno mismo. Y uno mismo. Y poetas que uno conoce un poco, como sí, digo, sí, yo solo sí, y tal. Sí. Y encuentra uno, ¿eh? Nochebuena con Rosa. Ah, bueno, no, pero bueno. vamos, que tampoco sí, es un tema no, tampoco que nos guste es... y tal. Joder, y no os hace preguntaros por qué. ¿Y por qué? ¿Tú por qué crees que es? No, pues no lo sé. O sea, de repente. Joder, pues he visto, coño, aquí hay mucho yo. Hay mucho amor, mucho del amor, de la persona amada, del sentimiento del amor, de tal y cual. Pero joder, de amistad, ¿por qué no? Yo creo por dos cosas, porque por un lado es difícil y por la cultura. Creo que es difícil, ¿eh? Escribir iba a decir que si en la cultura asiática, por ejemplo, habrá haikus de amistad, ¿no? A lo mejor. Pero es que nuestra cultura, yo creo que no sé cómo decirlo. Eso considera ñoña ciertas cosas. Hay un pudor, ¿no? Sí, y eso, hay sí, que cursi, ¿no? Pero decirle a un amigo, hasta hace poco yo creo que, o bueno, hasta hace poco en mi experiencia, que creo que la amistad cuando eres un poco una persona un poco joven, decirle a tu amigo o a tu amiga, joder, cuánto te quiero, o qué importante eres para mí, eso es ñoñería, eso no se dice. Ay, pues yo ya lo digo abiertamente, yo ya lo digo, pero yo creo que a ciertas edades sí. Antes de que me tenga que marchar, a ciertas edades. Que lo sepas que te quiero. Y yo también, pero eso... 50 y tantos. Y yo, pero creo que hay que expresarlo. Pero sí. acierta, o sea, yo creo que hay un momento de la vida en el que es, joder, claro que hay que decirlo. Pero antes pero acuérdate, no se dice, las no fases sé, no de la borrachera. Decirlo. Una de ellas es pues la exaltación de la amistad. Pues igual por eso es como que hay ciertas edades que ya es como que no se dicen esas cosas, que eres como... Cuando estás borracho haces cosas que dan pudor hacer, ¿no? Que no pues algo así de que vergüenza, eso no se dice, ¿no? O sea, bueno, amigo, pues no te pases, ¿no? A decirlo, yo os quiero, yo os aprecio. Estoy feliz de que estéis aquí esta tarde. Sí. Sinceramente, pues, me da vergüenza decirlo, pero lo digo. Pero ahí queda. No, pero oye, hay que decirlo, pero yo creo que también no hay mucho problema por eso, ¿eh? La interpretación que he hecho es que la amistad es un sentimiento universal o muy general. Entonces, los horteras, la gente hortera da una lectura de la amistad hortera. Claro, pero no es lo mismo hortera que ñoño. O sea, yo creo que quieres... Bueno, cada uno. Aquí, ¿no?, tengo un poema de Mario Benedetti que no voy a leer, pues por supuesto. Es que Benedetti es muy ñoño. Eso es. Entonces, cada uno, según una lo hoja que de árbol, para una rama de un árbol, para imprimir no esa leerla. Cosa. Pues claro que sí. Tú que... Anda, calla. Calla. Destituyo. ¿Qué os pasa con amigo mío? A todos. A ver, ¿qué os pasa con Benedetti? Es un ñoño. Entonces, no digo que es un... Este poema es una ñoñez. No lo dudo. Claro. Entonces yo digo que no es tanto el sentimiento, que lo vamos desgranando aquí poco a poco, sino quiénes lo explican. Si lo explica alguien ñoño, como Mario Benedetti, pues sale un poema así: con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. No, pues compañero, ese poema está bien, te desvela. Ese poema está bien. A mí este poema me parece ñoño hasta la muerte. Voy a leer un poema de Armando Siles. Joder, a ver si... Es que palabras mayores. Miren el anterior. Palabras mayores. También hay. Pues y no, luego lo voy a... Además, lo vamos a gustar en canción. Fíjate lo que te digo. Venga. Ni Miguel Bosé, ni Leches. Diego Harris. Un amigo mío. Tan amigos. Hay amigos sobre el terreno y amigos todoterreno. Amigos como el fuego amigo. Cantigas de amigo, amigos coartada. Amigos de utopía y utopía de amigos. Amigos, amigos que cortan y amigos que enmiendan. Amigos de copas, amigos de tenis. Amigos de vida, amigos de lo ajeno. Amigos con cara de pocos amigos. Amigos de mierda, amigos que enmierdan. Y hay solo mierda sin amigos. Elige bien a tus amigos. Son la mejor familia de tu vida. Y yo creo que este poema es realista, porque no. Lo que dice gracias es... Gracias por traer así, que, es. Claro, ya, no me lo puedo dejar en casa. De las pocas cosas que no me puedo dejar en casa. Qué bueno, y me sí, encanta. Sí, por eso, porque yo creo que es verdad que hay... O sea, sí, solo hay mierda sin amigos, pero hay amigos que enmierdan. Y hay amigos que son fuego amigo, o sea... Pero es que entonces ya no son amigos. No son es amigos. Que has tardado en echarlo de tu vida. Claro, entonces también hay cosas que... Pero cuesta eso, también. Es pues difícil, yo es que es sí que difícil. Lo he hecho. Hay gente que sí, dice, no, mira, es con todo mi amor ya te dejo fuera. ¿Sabes qué pasa? Pero sí, claro, si no los vas a volver a ver, pero si vives en un pueblo o es tu vecino... Ah, bueno, sí, quizás lo que tú comentas... Es de muy difícil a veces, ¿eh? Un pueblo muy pequeñito, sí, pero... Un vecino, el vecino de la escalera, ¿no? Bueno, pero si hace una maniobra... Pues yo lo he hecho, con todo el amor lo he hecho. Con ciertas personas digo, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Sí, es que no me puedo engañar más. Yo también, sí. Y sí, lo he hecho, y me los puedo encontrar. Pero si te miro a los ojos, te tengo que mirar desde el alma. Si no, no pero te si puedo. Además también... Y luego, pues tampoco pasa pero nada. Pero sin ningún problema, oye, ¿eh? Tuvimos un tiempo, estuvo bien, no sé, coincidimos. Exacto. Y tal. Y oye, pues mira... las relaciones amorosas. Pues claro, ahora ya claro, no, pues tampoco ahora pasa ya nada. No, pues amor ya es está. Para toda la vida. Yo se lo digo, vamos, a mi hija, porque... creía que la amistad era para toda la vida. Yeah. Y cuando se enfadan, lo pasan fatal. Entonces hay que explicarles que nos tenemos que explicar a nosotros mismos que tiene ese componente temporal, circunstancial, sí. ¿No? Y no pasa nada, también es no eso, a veces es mejor. Y que yo creo que la evolución tuya hace que tu gusto por lo humano cambie también, ¿no? Claro. Ya, eso yo lo estoy descubriendo también en... Que tú eres muy joven. En esta época de mi vida, eso te das no cuenta, tanto, sí, ya sí. No tanto. Que te crees que sí, hombre. Que te crees que la amistad, que sí es buena, ¿no? Que puede durar toda la vida y no pasa nada. Puede durar toda la vida, ojalá que sí. O puede que no, pero y tampoco no pasa nada. No pasa nada. La cosa es que te darás cuenta al final de la vida y dirás, pues... con esto se ha llegado hasta aquí, ¿no? Y una pregunta infantil, adolescente, ñoña, tipo Mario Benedetti. No te metas con no, Mario. No, no, yo voy a proponer. Tipo Mario Benedetti. Voy a proponer a Benedetti para algún programa. Di que sí. No, me extraña. Digo, sí. ¿Qué sentimiento dais, otorgáis más importancia a la vida, más trascendencia, a la amistad o al amor? Ambos. Son ya, necesarios. Hombre, ya, es una buena todo, pregunta. Ya, yo quiero todo. Vamos a tener que elegir. Yo quiero no, todo, ¿vale? Ya, bueno, yo pregunto. Ya. Es que yo creo que son. O sea, vosotros lo queréis todo. Yo lo no, quiero sí, todo. Yo, todo. O sea, lo queréis todo. Es como si dices, ¿qué prefieres, respirar o beber agua? Hombre, yo, pues las dos cosas. Respirar. Respirar. Joder, pero sin agua tampoco. Es como si dices, ¿qué prefieres, los amigos o la familia? Bueno, os lo pongo entonces mejor. ¿En dónde os habéis realizado vuestra identidad mejor? ¿En la amistad o en el amor o en la pareja? ¿Dónde os habéis desarrollado mejor vuestra identidad? Es que son distintos. Ambos. Bueno, ambos vamos, algunos. Vamos, yo creo que el amor es una forma de amistad, Juan Oriente, Cristóbal Oriente. Y entonces al final pues es como una realidad parecida, pero de distinta forma. Mira, no sé, según los psicólogos y los psicoanalistas, la relación que más se parece a la que se tiene con los padres es la que se tiene con el amor, con la pareja. Claro. En esa medida es la más importante. Es el espejo más grande y más permanente que tú tienes en tu vida para saber quién tú eres y para estar en el mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido es más el amor que la amistad. Claro. Aunque claro, la amistad pueda sustituir, bueno, y pueda complementar, ¿no? Posiblemente en intensidad, pero a lo mejor habrá personas, por ejemplo, que tendrán amigos de toda la vida y a lo mejor el amor lo es, en pues ciertas temporadas lo viven en una temporada. Yo te hablo de lo que yo pienso y veo y he vivido, claro, ¿no? Pero fijaros, en el amor, cuando alguien se separa de alguien, y hay gente que se separa en la vida dos o tres veces, generalmente no suele tener trato con esa persona y suele acabar mal. En los amigos, cuando ya se hacen amigos con el paso del tiempo, se suele mantener hasta el final de la vida. Es decir, el amor quizás es más intenso, pero cuando hay ruptura es más radical. Y la amistad parece que tolera más todo. Bueno, porque parece que lo tolera diría más. Yo ahí que el tema convivencia, o sea, si convivieras con tus amigos igual también salías, claro, a matar, ¿no? Bueno, doy fe de ellos. Hay una costumbre, claro, de convivir con las personas amadas que yo creo que tienen más una raíz económica y de cuidado de los hijos que... Pero que desgasta, sirva desgasta para mucho. Eso. Que eso no pasa sucede con la amistad. Cosa. Es que ahí está, es que en el amor estás con la persona amada porque tienes un hijo en común, pero es que con los amigos no tienes hijos en común. Pero con la persona amada puedes no tener un hijo en común. No, también. No, pero, sí, pero ¿cuántas personas pueden permitirse vivir solas? Bueno, sí, económicamente. A los 20 años, 25, 30, claro, 35, sí. 40. Buscas muy, una muy casa, buscas nadie. Alguien con quien compartir, sí, esas facturas, ¿no? Pero bueno, que la amistad no tiene por qué desgastar tanto ahí, por eso no te llevas al matar al final, ¿no? Cristóbal, pero bueno, hay amistades con las que también te llevas a matar al final. Cristóbal, te voy final, a dar un codazo, sí, que veo que te estás preparando para, sí, leer. Ah, ¿tú también? Sí. Ah, pues no, siempre, pero yo digo, uy, que se me cuela. Yo puedo bajar los micrófonos y ponerme a leer, yo dejarle a mi amigo. Voy con Fernando Pessoa. De mis amigos... ¿Fernando? Sí. Pessoa. Vale, tira. Mis amigos son todos así. Mitad locura, mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo. Quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Bueno, qué bueno, qué inteligente Pessoa siempre. Estupendo. No sabía que había escrito de amistad. Sí, este no, muy bien. Muy yo bien. Leí, pero no encontré. Sí, este lo tenía yo fichado de hace tiempo, ¿no? Aquí en los guardenitos. Y... Pues yo tengo aquí también este de Gil de Viedma. No sé si lo había seleccionado sí, alguno. Adelante, adelante. Sí, lo leo. Sí. Yo creo que es uno de los poemas emblemáticos de la amistad. Si yo te leí, vamos, lo vi y dije, este es para Armando. Si esto lo conozco yo hace muchísimo tiempo. De hecho, es de los primeros que yo conozco de Viedma, ¿no? Amistad a lo largo. Pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos. Pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Llegaban las noches. Al amor de ellas nosotros encendíamos palabras. Las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz o de la seña. Ahora sí. Pueden alzarse las gentiles palabras. Esas que ya no dicen cosas. Flotar ligeramente sobre el aire. Porque estamos nosotros enzarzados en mundo, sarmentosos de historia acumulada. Y está la compañía que formamos plena, frondosa de presencias. Detrás de cada uno vela su casa, el campo, la distancia. Pero callad, quiero deciros algo. Solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío. Y yo, aunque esté callado, doy las gracias, porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo todos trajimos nuestras vidas aquí para contarlas. Largamente, los unos a los otros, en el rincón hablamos tantos meses, que no sabemos bien, y en el recuerdo el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros el dolor es tierno. Ay, el tiempo. Ya todo se comprende. Bueno, yo creo que esto es... Es una belleza. Tiene mucho. Enorme, ¿no? Jaime Gil de Viedma. Dejarse ser en amistad. Sí, sí, sí, sí. Sarmentosos de historia acumulada. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío. Eso es impresionante. Eso es muy bonito, sí. Pero también es muy que... bello. La, no sé si hace referencia a la palabra amigo, no creo, pero dice, empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz o de la seña. Ya, pero es una amistad, se llama amistad a lo largo, o sea, es como el tiempo, sí, sí, sí. Al final acaba diciendo, con el tiempo todo se comprende, ¿no? Porque nosotros hemos traído aquí nuestras vidas para contarlas durante meses, ¿no? Sí, sí, sí, sí, este es... Pero durante meses a ratos, ¿no? No es todo el tiempo como con la pareja, que ni tampoco hay... un contacto físico más allá de eso de la mano, el abrazo o tal, ¿no? Uh-huh. Que son, claro, las grandes diferencias, ¿no? Entre la relación amorosa y la amistosa, ¿no? Sí, bueno, que también hay gente que tiene relación sexual con los amigos. Eso va en gustos, ¿no? Oye, os aconsejo el libro que os envié a Telegram, el de Alberoni. Tiene dos. Uno es Enamoramiento y Amor... Y otro es La Amistad. Están los dos en la editorial Gedisa. Os lo recomiendo, y si tenéis hijos y tal, fantástico. Porque es maravilloso. Es maravilloso enamorarse y ir viendo cómo Alberoni va describiéndote lo que te está pasando. Y dice, y el siguiente capítulo son las pruebas. Y vas y de repente tienes pruebas con la chica y la superaré o no. O sea, todo está narrado y descrito con una exactitud poética, preciosa. Es un libro muy... los dos, muy recomendable. Cristóbal, soy muy lenta escribiendo. ¿Puedes repetir? Sí, el primero es Enamoramiento y Amor. Que has mandado muchas cosas, Cristóbal. Sí, Enamoramiento de Miguel Bosé. Y Amor. Claro, entonces no haya perdido Alberoni, la atención, ¿no? De Alberoni. Bueno, voy a ir poniendo un poco de música, si os parece. Y mientras que le dictas a la compañera. La Amistad. Vale, de Alberoni. Sale, ¿no? De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer. Santiago de Chile se despierta. Oh. yo tengo contrato de vieja. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos. En la calle pasamos las horas. Son mis amigos. Sí, a mí esa es otra que sí, porque la mis amigos están ahí buscando poemas, el boli, las gafas. Eso solo los viejos, las gafas. Que aquí ya somos todos. Aquí estamos para hablar, ¿no? Que de eso no nos falla la voz, ¿no? Eso sí, por suerte. Bueno, entonces creo que Sol. Sí, mira, yo voy a leer algo ñoño, ¿no? Un poema que, bueno, ya veréis, es un concepto, digamos, de amistad, ¿eh? Un poco más amplio, un poco más el amor amistad a la humanidad, amistad en la humanidad, con el otro, con el prójimo y tal y cual, ¿vale? Es un poema, bueno, forma parte del Canto a mí mismo de Whitman, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es un trocito que había ahí. ¡Guau, wow, Whitman! Y que dije, lo voy a traer. Porque... Por fin hemos leído Whitman. ¿Eh? Que ya era hora de que leyéramos a Whitman. No, pero estos programas... Era hora que leyéramos a Whitman. Se había oído. Digo que estos programas que no son de autores, sino que son de temas, son muy bonitos también. Una miscelánea, ¿verdad? Es un collage. Sí. Es un puzzle. Bueno, entonces, bueno, lo voy a leer. Pues no tiene... Pues como está dentro del poema, el canto a mí mismo, pues nada, empiezo aquí, así, del tirón. El esclavo prófugo llegó a mi casa y se detuvo afuera. Oí cómo a su paso crujían las ramitas de la leña seca. Por la puerta entornada de la cocina lo vi cojear, agotado. Se sentó sobre un tronco. Me acerqué. Lo hice entrar en la casa y le mostré confianza. Y traje agua y llené una tina para refrescar su cuerpo, sudoroso y sus pies lastimados. Le di un cuarto contiguo al mío y ropa vasta y limpia. Y me acuerdo perfectamente bien de su torpeza y de la inquietud de sus ojos, y de haberle curado con emplastos las mataduras del cuello y de los tobillos. Pasó conmigo una semana hasta recuperarse y seguir al norte. Yo lo sentaba a mi lado en la mesa y mi fusil descansaba en el rincón. Bueno, esa amistad. Yo lo sentaba conmigo a la mesa. Desinteresado, y dejaba el fusil a un lado, no había miedo. Claro. Sí, entonces, esa amistad es una... Bueno, pues no sé, de alguna manera es mostrarle al otro... ¿no? Darle confianza, cuidarle. Uh-huh. Que de alguna manera Será me estaba amigable. Acordando, ahora que estás hablando de esto, de la historia de Georges Brassens, el cantautor francés, ¿no? Que tuvo una vida, bueno, difícil al principio y no tenía ningún tipo de éxito y tal. Y entonces estuve viviendo con una pareja en la que parece ser que ahí había algo más que palabras también con ella, ¿no? Pero lo aceptaban en una relación ahí de una amistad profundísima y desinteresada y generosidad y tal. Y bueno, pues me ha venido, ¿no? Un poco por esto que es esta generosidad gratuita, uh-huh, y desinteresada y tal. Sí, en este caso además con el desconocido, bueno, con el desconocido que sabes que es un paria, que es un esclavo, que es un... está huyendo. Que está de paso. De alguna manera, bueno, pues Tender la mano y ayudarle desinteresadamente, ¿no? Sí, o ayudarle porque entiendes la película Intemperie, por ejemplo, ¿no? O el libro. Sí. Intemperie es la historia de un niño que huye por un caso de unos... Bueno, esto es en la posguerra y tal, sí. Muy buena peli. Y hay un hombre, que es un pastor en plena pobreza, miseria y tal... que le cuida, le cuida. O sea, el chico está desconfiando, al principio no se fía, pero el hombre le cuida al niño, porque quiere, no lo necesita. Al revés, le viene mal, ¿no? Ya. La amistad gratuita. Oye, eso, fíjate, me ha recordado, esto bueno, es una cosa de historia de familia, pero joder, me ha recordado esto que has contado a mi abuelo durante la guerra. Pues, no sé, un permiso que tuvo, estaba, no sé, se fue de donde estaba su regimiento. Este estaba con los nacionales, mi abuelo estaba con los nacionales. Y entonces, cuando volví al campamento, por lo visto, por el monte, se encontró a una niña que estaba perdida. Una niña que se llamaba Amabilia, creo que era, o algo así. Entonces, bueno, pues la cuidó, y hasta que la pudo dejar en una ciudad, en algún sitio donde la cuidaran a la niña y tal y cual. Sí, sí. Luego a mi hermana quiso ponerle Amabilia, pero no le dejaron mis padres. Pero la historia, joder, es una historia muy bonita, ¿eh? Así también, bueno, pues de en un momento dado te encuentras. Sí, sí. Fíjate esa amistad con seres de otra edad, ¿no? Sí, sí. De otra circunstancia, de otro todo, de otro sexo, incluso en este caso, que en aquellos tiempos también, o sea, en fin, es. Sí, había más distancia, ¿no? Era todo más. ¿Sí? Bueno, ¿y con animales qué? ¿Se puede ser amigo de animales o no? Tú estás ¿A quién voy a leer? Va, dale, dale ahí. La amistad entre un burro y un bueno y un poeta. ¡Uy, Juanra! ¡Hala, venga, me encanta! ¡Wow, qué luminoso! Es ñoño. Lo propusiste tú la otra vez, ¿no? Sí. Que a mí me encanta este libro. Sí, sí, va de Platero. Pero es ñoño, aviso. Gabriel venga. Mistral, ya sabes. A veces hago esas cosas. Pero bueno, la amistad entre bueno un poeta, ¿no? Y un burro. Se llama El Moridero, este poema, ¿vale? Lo conozco. Y a ver, voy a leerlo como pueda en el móvil aquí tan pequeñito. Pégate un poco al micro. Soy. Dice, es que si estoy con el micro no veo. Es que si no te pones los cascos se te va al... no sabes lo que estás. A ver. ¿Se me oye bien? Sí, bien. Se llama Moridero y dice, tú, si te mueres antes que yo, no irás, platero mío, en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No serás descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos, tal la espina de un barco sobre el ocaso grana, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan, en el coche de las seis. Ni hinchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que, temerarios y curiosos, se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose a las ramas, cuando salen, las tardes de domingo, al otoño, a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando laven en el naranjal. Y oirás el ruido de la noria y el ruido de la noria será tu gozo y frescura de paz eterna. Y todo el año los jilgueros, los chamarices y los verderones te pondrán en la salud perenne de la copa un breve techo de música entre tu sueño tranquilo, infinito, cielo azul, constante de moguer. Así. Está bellísimo. Lo he leído de aquella manera porque en el móvil Fantástico. Veo poquísimo, pero bueno, la amistad eso de con un burro. Me gusta. Me parece un como muy representativo eso de. ¿Y de qué animales se puede ser amigo? Bueno, pues de los perros, ¿no? Yo nunca he tenido perro, pero con un burro sí que creo que podría ser sí. Tener una amistad. Más que amistad, hay que tener intención de amistad, hay que tener voz poética para escribir. Bueno, la cosa de si te vas, mueres, no te voy a dejar. Eso ya me parece un gesto de amistad tremendo. Sí, yo lloré muchísimo la muerte del canario de mi madre y lo llevamos a la Yo los enterraba, mi padre siempre tenía pájaros, yo los enterraba todos, sí, sí. Ese gesto de amistad que puedes con un animal, ¿no? Que totalmente. Menos, además, mi madre, mi hermana y yo, ahí en la dehesa de Sanse, buscamos una encina, lo envolvimos en una servilletita blanca. Yo he enterrado varios pájaros así también. Sí, pero como... y las tres llorando, pero a moco, fíjate, a moco vivo, sí. Claro, yo ahí veo que, tal y como hemos visto antes, que la amistad era algo que tenía que ver entre iguales, que era una relación simétrica, está claro que con un pajarillo, con un canario... Pues no, ¿no? Quizás lo que la impresión que me da es que el sentimiento más fuerte en estos casos que habéis narrado es la ternura, que se confunde también con la amistad, porque la amistad hay ternura. Sí, entiendo que no puedes tener amistad con un canario, pero sí que te toca el corazón. Pero es otra cosa. Un canario no, pero en el caso del burro, o sea, este libro te va contando cómo él pasea con el burro. O sea, creo que ahí es distinto, porque con un burro puedes ir, o con un perro también. Impresionante, pero si en lugar de ser Sol, la dueña del perro, es un asesino en serie, o es un genocida, o es un Netanyahu, o es Hitler, tiene la misma lealtad. Exactamente. Ya. O sea, que hasta sí, que él punto, no responde, claro. Es un poco lo que hablaba Cristóbal, que lo ha explicado muy bien, ¿no? Esa igualdad, ¿no? No recuerdo cómo lo has dicho, ¿no? Sí, que les sale, a ellos les sale ese eso. Equivalencia de niveles, ¿no? Entre los dos amigos. No, claro, la amistad es la que los seres humanos establecemos. Claro. Pero es que los seres humanos tenemos esa capacidad de entablar amistad. Pero digamos, comentáis que un burro sí, un canario no. Vuelvo con Pichi, ya. Porque se llama Pichi. Perdón, Pichi. Pero ¿verdad? Querido Pichi. Claro, oye, tú has venido, bueno, ha venido aquí a hablar de su libro y tú has venido a hablar de Pichi. De Pichi. Oye, es que... Tú lo que castiga. Es que acompañó a mi madre durante los 3 meses de la pandemia, del encierro tan estricto que tuvimos. Y yo llamaba a mi madre y le preguntaba por Pichi. Es que en ese caso es distinto. Entonces, o sea, yo decía un burro si un perro. En su casa, claro, ella solita... Ahí es distinto, de cuando claro. Eras una niña, pero... ¿Y yo? No, que yo estaba con 50 años aquí en la dehesa. Ah, vale, enterrando que a Pichi. Y es que acompañó a mi madre. Mi madre pasó la pandemia. Claro. Los 3 meses de encierro durísimo. Ella sola en casa y tenía su Pichi y yo preguntaba por el Pichi. Claro. Digo, mira, la tita Mica pregunta por el Pichi. Claro, cuéntame, pero me está. Refería que un perro sí, un burro sí, porque puedes hacer más vida con ellos. Pero claro, en el caso de que caso, tu madre es tú, ayudó a mi madre porque estaban los dos metidos en casa, a no les quedaba otro, claro. Pues eso. Lo pensaba, si sales de casa y tienes vida normal, pues con el pájaro estás poco tiempo, ¿no? Claro, pero si estaba pero en nos ese tocó contexto, vivir esa vida que no era normal. Era su mejor amigo. Entonces lo fue entiendo muy ahora perfectamente. Fue yo, muy, muy importante. Yo lo que veo de los últimos años para acá, los seres humanos occidentales, por supuesto blancos, en fin, de todo lo que queramos ponerle con los animales. Yo creo que tenemos, creo que hay mucha confusión. Sí, quiero decir, o sea, porque yo de alguna forma lo que dice Cristóbal lo entiendo y veo que, por ejemplo, para que haya amistad, entonces yo creo que la relación del ser humano con los animales, a lo mejor con los perros más, porque es el que más así, ¿no? Culturalmente más acompaña, pero bueno, en general con los animales, yo creo que se merece una palabra que no sea amistad. Sí. Porque amistad ya es una palabra con su entidad y que tiene su referente. Hay que inventar otra. Y entonces se merece, o sea, que decir que además esa relación con los animales se merece otra palabra, porque seguimos antropomorfizando al animal. Entonces no hay nada más ridículo para el pobre animal, además, que humanizarlo. Sí. O sea, yo entiendo que todo lo hacemos porque ponemos el nombre y decimos cosas y tal. Sí, pero se puede buscar otra palabra. Pero yo creo que se merece otra palabra la relación con los animales. En otros idiomas hay una palabra específica, ya sea. Sí, claro, porque vamos a ver, es todo muy bonito y demás. Pero, por ejemplo, el gato, que también podría ser, se puede decir, cualificativos muy buenos. El gato, si estás con el gato en casa y de repente entra un ladrón, se coge y se va. Y ahí tu amigo te deja la estacada. Claro, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Yo, que el gato se cree la cúspide de la casa, ¿no? Claro, hay que buscar otra palabra. Son traicioneros. Palabra. Bueno, yo os quería leer algo. Lo que os decía antes respecto a la amistad que os iba a dar... No sé si lo acabé de decir, que el corazón de la ética, que lo hemos hablado aquí, es el reconocimiento. Entonces, claro, un perro no te puede reconocer, ni te puede, pero una persona sí. O sea, cuando estás con una persona que te sientes muy cercana y simétrico y además confunde sus ideales con los tuyos, los proyectos tuyos con los suyos, hay reconocimiento. Y a mí el reconocimiento ese podrá haber también con otros animales. Pero lo quiero fundamentalmente de los amigos, porque ese reconocimiento es el que más combustible me ha dado en la vida, ¿no? Para seguir, cuando un amigo te dice, sigue con lo que estás haciendo. Sí, dice, no, sí, que siga, no, es que es una idea, sigue. Cuando confían en ti, porque sale de ti, y eso es muy fuerte, sobre todo en los momentos oscuros de la vida, ¿no? Porque tener amigo cuando estás sobrado, cuando estás bien, cuando estás instalado, cuando estás en un momento fácil, bueno, pero cuando está el amigo en los momentos estos adolescentes o posadolescentes, que estás muy solo y derivando, estás en continua zozobra, ¿no? Tener a un amigo que te reconoce, parece que es un puntazo, ¿no? Amigo mío, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. A ver, lee, por favor. A ver, perdón. Que lea, digo, la más. ¿El poema? No, el poema no, el nombre. Ah, Antoine de Saint-Exupéry. ¡Ay! Es impresionante. Coge otra dimensión el poema. Es diferente, ¿eh? Es diferente, ¿eh? Uy, uy, uy. Amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí, por encima de los litigios de la razón, el peregrino de aquel fuego. A veces tengo necesidad de gustar por adelantado el calor prometido y descansar, más allá de mí mismo, en esa cita que será la nuestra. Hallo la paz, más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me pueden engañar. Tú consideras en mí simplemente al hombre. Tú honras en mí al embajador de creencias, costumbres y de amores particulares. Me interrogas como si interroga al viajero. Yo, que como todos experimento la necesidad de ser reconocido, me siento puro en ti y voy hacia ti. Tengo necesidad de ir allí donde soy puro. Jamás han sido mis fórmulas ni mis andanzas las que te informaron acerca de lo que soy, sino que la aceptación de quien soy te ha hecho necesariamente indulgente para con estas andanzas y esas fórmulas. Te estoy agradecido porque me recibes tal y como soy. Es un poema precioso que saca muchos temas, el tema del reconocimiento y de la aceptación, ¿no? Que no lo hemos hablado, no hay al respeto a un amigo, la aceptación, ¿no? Cuando ves a otro te sientes, en mi caso veo más que hay confluencia, que veo que sus ambiciones son las mías también, pero desde luego hay aceptación, aceptación, ¿no? Sí. Pues yo quería leeros un poema que no es, yo creo que no es un poema de amistad. O no solo de amistad, también es un poema de amor, ¿no? Pero es de Constantino Cavafis. Y a mí me gusta mucho este poema. Lo hemos leído aquí alguna vez, cuando hicimos el programa correspondiente de Constantino Cavafis, ¿no? Dos jóvenes de 23 y 24 años, se llama. Desde las 10:30 estaba en el café, esperando verlo aparecer. Llegó la medianoche. Y él esperaba todavía. La 1:30, y ya vacío quedó el café. Dejó de leer maquinalmente los periódicos. De sus únicos 3 chelines, solo uno le restaba. Esperando había gastado todo en café y coñac. Había fumado todos sus cigarrillos. La larga espera lo había extenuado. Y además, después de tantas horas solo, amargos pensamientos sobre su vida hicieron presa en él. Pero cuando vio entrar a su amigo, de golpe, la fatiga, el aburrimiento, los amargos pensamientos desaparecieron. Su amigo le traía una inesperada noticia. Había ganado 60 libras en la casa de juego. Su hermoso rostro, su maravillosa juventud, el sensual amor que los unía, sintiéronse renacer fortalecidos por las 60 libras de la casa de juego. Y llenos de alegría y vigor, radiantes de belleza, se dirigieron no a sus casas respetables, donde además no eran demasiado queridos, sino a una de mala fama que ya les era familiar, y allí alquilaron un dormitorio y pidieron bebidas caras, y de nuevo empezaron a beber. Y cuando las costosas bebidas fueron consumidas, y esto sucedió hacia las 4, al amor felices se entregaron. Bueno, pues esa conexión de la amistad. Es un poema de amistad, yo creo que es indudable, pero es un poema de amor, yo creo que es indudable también, ¿no? O sea. Sin duda alguna. Sí, sí. Buena que eso historia. Eso me sucede a mí con una canción que te he mandado, que te propuse, que es la de Bobby Jean, de Bruce Springsteen, que no sé si os habéis parado a escuchar la letra. No. No me he hecho los deberes. Cristóbal Loriente. No, pero estoy con el móvil. Cristóbal Loriente. Si las acaba. Ahí tienes varias canciones muy buenas. Pon la que quieras. Sí, ya. La de Bobby. No, bueno, eso aparte. Ya. Oye, es que estabas hablando antes de lo del reconocimiento. Me estaba acordando yo de una frase que en una canción que cantaba Morrison y acababa una era quizá una canción más de amor, pero es que de alguna manera es lo que tú estabas hablando y al final lo que venía a decir es quiero agradecerte que me permitas ser yo mismo. Sí, fantástico. Y eso, wow, eso es amistad. Eso es amistad. Eso sí. Lo dice por ahí algún poema que no es muy interesante, no eso lo tengo eso aquí amistad, a la primera dice, pero wow, que lo tengo, pero es muy curioso cuando encuentras a gente que no es esa clase de amistad la que busca en ti, ¿no? Me acuerdo un amigo que quedábamos para jugar al tenis y tal hasta que me empezó a ofrecer productos de su sucursal bancaria, wow, donde era director, ¿no? De su ¡qué transformación! Ya aprovechaba. Claro. Entonces, yo en ese momento ya dejé de ir a jugar al tenis con él, porque ya me dejó de gustar jugar al tenis con él, la verdad. Claro. Mira, el poema que yo te he leído antes, de Antoine de Saint-Exupéry. Muy bien, Cristóbal, muy te bien. Estoy agradecido porque me recibes tal como soy. Es que cuando has dicho ese verso... Eso. Ahí es cuando me he acordado yo. I want to thank you for let me be myself. I want to thank you for let me be myself. Claro, porque la amistad te pueden mandar a la mierda en cualquier momento. La familia no puede, pero la amistad puede. Sí, entonces los que se quedan son los que aún así dicen, no, venga. O sea, eso es lo bueno de la amistad, ¿no? O los que no tienen más amigos también. Bueno, pero eso es raro, ¿no? Quiero decir, todo el mundo siempre va a tener a alguien ahí, ¿no? Que los amigos que se quedan dicen, mira... Que sí, que como ¿tú cuántos seas, amigos que sí. tienes, Sol? ¿Cuántos? No los he contado. No lo sé. Te lo pregunto porque ya que estamos entrando en materia. Buenos amigos, diría que tengo 5 o 6. Aparte de nosotros, 1, 2, 3, 4. Joder, no se he metido. Sí, no. Joder, entonces tengo un montón. Si yo los veo en círculos, claro. En círculos no lo sé, nunca los he contado, no lo sé, no sabría decirlo. Yo no los veo los tengo en círculos concéntricos, ¿no? Sí. Los inmediatos a los que acudes. Sí, necesito llorar, sí. Pum, vente es, mañana, sí. Pum, a llorar, chimpún. Sí. Y luego vas abriendo otro círculo. Más abierto, un poquito más, ¿verdad? Abierto, sí. Y luego, entonces para mí es en círculos concéntricos. Empiezo a preocuparme por la hora y no quería que se me pasara sin leer Elegía a Ramón Sigé. El venga, tema adelante, la muerte del amigo. Que charlamos mucho, pero la muerte de la amiga, que si vives lo suficiente te toca vivirlo. Lo he dividido en 4 trocitos. Venga, vale. ¿Os paso deberes? Sí. No, léelo tú, léelo. Sí. El driver. Manda. El driver es un radical. El driver. Venga, dale, no es una tontería. Venga. Pues voy. Mamonada la justa. Más que conocida. Pero bueno, ahí va. Elegía a Ramón Sigé, de Miguel Hernández. Yo quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler... me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y tus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás... Ay, tienes que seguir tú. Sí. Dime, volverás a mi huerto y a mi higuera por los andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas bueno, gracias. es un poema brutal. A mí me parece, es que nunca consigo leerlo entero. A mí me parece no me este extraña, poema no me extraña. Es una joya de la expresividad. Sí, es bellísimo. Porque y ese final. Yo cuando lo estabas leyendo, te lo juro que mi cabeza ha viajado a, sería primero o segundo de BUP. Y recuerdo del día que leímos este poema en clase y que yo estaba pensando, le digo, joder, yo creo que este fue el... O sea, que por doler me dura hasta el aliento. Sí, es que es tremendo. O sea, hay unas imágenes que a mí, en ese momento... Puede quedarse un silencio, ¿eh? Sí. O sea, a mí, no sé si se puede decir como que me despertaron la beta poética o algo así, o el... ¿Qué está diciendo? Sí, sí, ¿qué está diciendo con esto este señor? Porque sí, además, ¿de qué ha pasado aquí? Aunque fueras adolescente puedes entender que se ha muerto un amigo y no, pues un, sí, o sea, sí, sí, sí, es una cosa. Pues yo os voy a leer un poema que me gusta muchísimo. Aprovecho y lo meto un poco con calzador, pero creo que este poema habla de la muerte y este poema habla de la muerte en vida, ¿no? Habla de la soledad y del abandono y de que tiene que ver además con cuestiones políticas. Y con la guerra y con la Segunda Guerra Mundial, la resistencia y tal. Es de, como lo puedes decir de otra manera, de José Agustín Goytisolo. Pierre Lemaquis. Hombre, que te gusta mucho leer ese poema, mucho. Maestro. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un oscuro día de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos revueltas por el viento golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camarga en la hora incierta que media entre dos luces. Un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul, aquí pequeña calle. Serán pocos minutos. Oui, monsieur. Y la búsqueda fácil con la carta y el paquete que envuelve la botella de fundador Domecq hasta un segundo piso. La señora metida en una bata casi china me contempla, me escucha. Pierre no está. Se fue. No sabe a dónde. Quizá en el bar. Allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar. Tampoco los hombres que jugaban la partida con él saben decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del Monument de la Résistance. Pedro Antón Pierre escucha. No sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrot increíble entre gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fui a tu salud, lo juro. Aquella carta creo que la he perdido. Wow. También me cuesta terminar este poema. Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Porque es el poema de la injusticia, es el poema del abandono, es el poema de del olvido, ¿no? De la desmemoria. Y es, me parece tremendo. También, wow, cómo va degenerando el otro, el máquina, sí, ¿no? Cómo va sí. deteriorándose. Bueno, es una historia de una zona de Francia y de una época en la que cuántos españoles se vieron así, ¿no? Comandante de la Resistance, que derrotaron a los nazis. Ya ves. Y le detuvieron cuando orinaba las flores y coronas. Imagínate al alcalde, al presidente del departamento y tal, que han ido allí a poner las flores en el monumento de la Resistencia. Y que luego cuando se van, va Pedro, comandante del batallón de la Resistencia, y se pone a mear en la corona, que le detienen y ya no se sabe nada más. A tomar por culo, se ha ido todo a tomar por culo, ¿sabes? es lo que a mí me asombra este ¿Cuál poema. Es el título o el primer verso para...? Pierre Lemaquis, de José Agustín Goytisol. Uh-huh. Que no, yo no podía irme aquí hoy sin leer alguno de José Agustín. Está muy bien. No, si yo estaba también pendiente está de... Está muy bien, cuenta ahí. Cuenta. Que es, claro, no es exactamente la amistad. Quizá no, el bar, allí tenía amigos. Pero le han, o sea, se ha ido perdiendo, se ha ido dejando, se ha ido... Bueno, es una forma de amistad también, sí. Sí, sí. Es el desamor, la desamistad, ¿no? La pérdida, el... Bueno. Muy intenso. A mí es un poema que me parece un flipe. Sí, muy intenso. Bueno, pues yo, para bajar un poco el tono, porque el tono de Pierre, que bebía fuerte, nunca lo voy a alcanzar. Estamos con la amistad, estamos hablando... Y ya quedan unos pocos minutos. Yo me voy a leer uno de Carmelo y de Barren, Los viejos amigos. Los viejos amigos ya no somos amigos, pero vamos camino de ser viejos. Algo es algo. A algunos me los cruzo todavía por ahí. Los hay que incluso mueven un poco la cabeza, pero son los menos. Casi todos van mirando al infinito. Así es imposible que me puedan ver. Yo sí los veo y ni siquiera me molesto. Es la vida, me digo, que te acaba poniendo en tu lugar. El mío, el de siempre, el asfalto. El de ellos, ellos sabrán. Entonces ya estamos haciendo muy bien el programa, bueno, porque estamos hablando del final, de la vida, de la amistad, muy bueno, de la última temporada, claro, del amigo. Es un poco, ¿no?, el guión que os pasé. Que... Es el no. Oye, guión. No te rías, no estás cabrón, te rías. Oye, parece que es mentira. Parece que es mentira. Compañero, creo que tienes que poner a Van Morrison. No, a Bruce, tú, ¿no? También, no, tú estás todo control. No, es que claro, es que uno se esfuerza y trabaja para unos grandes temas, desde Bosé hasta otros grandes, y no le pone ni a Van Morrison, hombre. Hombre, Bosé y Bruce empiezan por B, no que había caído. Oye, yo querría leer, que no lo he leído, ¿tenías tú uno de Julio Cortázar? Sí, lo del vino, café y el bar. No lo sé, porque sí, yo sé adelante, que lo ha traído, pero Diego, a Julio Cortázar lo leería siempre, pero donde fuera. O sea, el primer verso tiene que ver con el vino, el café y el bar, y el tabaco. Ese, sí. ¿Página? Bueno, mira, página 1/1, uno de uno. ¿De qué edición? Sí. Julio Cortázar, Los amigos. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas me espantan, las moscas de los hábitos me aguantan, que siga a flote en tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Coño, que eso era un soneto. Toma ya. Bueno, yo creo que un día le debemos un programa aquí a Julio Cortázar. En el tabaco, claro, en el café. Sí, pero en el libro, de verdad. Es que tiene un libro. El tabaco, en el café y en el vino. No es fácil, nada fácil de encontrar, No. Yo lo... Internet hay mucho, pero... Yo lo tengo. ¿Sí? Yo lo encontré una vez. Encontré dos ejemplares y los compré para regalárselo. Bueno, uno para regalárselo a un amigo, precisamente. Claro, qué bueno. Ahora bueno, amigo, mira, precisamente podemos hablar de esto, que es muy interesante. Breve, yo cuando he tenido entre mis manos un buen libro de poesía, que son pocos, pero he tenido alguno, siempre he regalado a mis mejores amigos un ejemplar. Eso es un síntoma de amistad. Mira lo que he encontrado. Sí. Y regalarle un poema de un libro de Jaime Gil de Viedma, de Goytisolo. ¿Les gusta? Sí. Sí. Bueno, eso lo dicen, ¿eh? No, sí. Sí, no, que sí. Que sí, que sí, es un buen amigo. Y yo, y yo. Un nivel de comprensión y de entendimiento muy alto. Es imposible regalarle un libro y que te regale, pues yo que sé, una disco, entrada un disco para ir en un crucero, en un crucero al Mediterráneo, ¿no? No pega. No, en serio, sí que hay coincidencia, hay... convergencia en el proyecto vital y en los gustos. Vosotros sois uno de ellos, ¿eh? Pues no sé si queréis decir algo más. Sony 25, yo tenía aquí, pero lo voy a poner cantado porque lo musicalizó un amigo, La Roca, que es un poema de, bueno, de una mi amiga, la que está en Irlanda, ¿no? Si queréis lo pongo, no es muy largo. lo pongo, nos despedimos y pongo la canción final. Vale. Venga, estupendo. Vamos a escuchar a mi amigo Diego, que hizo este temazo. No está muy bien grabado, pero bueno, es un temazo. Tú siempre quedas, sea el día de invierno o la noche sea de verano, de lluvia, el oleaje, la tempestad, el duro sol de los bañistas. Después de 15.000 olas al día, después de miles de días, tú quedas siempre inmutable y cierta, serena, constante, quieta y estable. Roca, como una roca. Roca, como una roca. Pues está dedicado a esos amigos que son una, que son roca, ¿no? Que son, wow, lo que siempre queda, a pesar del duro sol, de las olas y las tormentas, ¿no? Sí. Maravilloso. Y bueno, ya habéis visto la musicalización maravillosa de Diego, ¿no? Sí, una delicia. Sí. Una delicia. Sí, sí. Sí. Soy un afortunado en eso. Joder, sí, la verdad. Te lo digo seguro, o sea, lo soy. Pues nada, amigos. Bueno, amigos. Amigos, muchas gracias por la tarde tan bonita de junio de hoy, que ya parecía que acababa el año. Cerrar temporada. Hombre, broche final. Cerramos la temporada. ¿Es el último de la temporada? Es el último de la temporada. Es uno de los primeros también. Es una temporada muy mala, ¿no? Bueno, altibajos, ¿no? Pero bueno, sí, bueno. Bueno, tampoco ha estado tan mal, ha habido 20, 25 programas en la temporada, tampoco ha estado tan mal. Es una buena cosecha. Y está bien quedarse con esta idea, ¿no? De poesía, claro, y amistad. Con ganas del año que viene, de septiembre, volver. Sí, con poemas de otoño. Quedamos convocados ya, si queréis, para septiembre. Con poemas otoñales y bueno, tengo aquí dos opciones. Una es Miguel Bosé, esto es la ruleta rusa, me destituyen, me echan de la radio, no me echan. Y con razón, Y la otra. Compañeros, amigos, amigas, salud, un utopía. Saludo. Buen fin de semana, compañeros. Compañeros del alma, un abrazo.